Diario La República. Martes 7 de abril del 2015. Rosa María Palacios fue despedida de Radio Exitosa. La abogada de profesión indicó que el grupo empresarial de los Capuñay no le indicó las causas. ¿Las razones las sabe la empresa?, apuntó. La comunicadora Rosa María Palacios confirmó que fue despedida de la Corporación Universal, en donde trabajaba como conductora de un programa matutino en Radio Exitosa, desde noviembre del 2013. El último miércoles, la administración del grupo empresarial le comunicó a la abogada de profesión que no continuaba al frente del espacio radial ni colaboraría más con la edición impreso del diario del mismo nombre. A través de sus redes sociales, la propia Palacios comunicó a sus seguidores la decisión adoptada por el grupo de la familia Capuñay. El miércoles pasado me despidieron de Exitosa. Esperé una reflexión pero no se dio. ¿Es obvio que no volveré? Las razones las sabe la empresa, escribió en su cuenta de Twitter. Si bien indicó que no conoce los motivos exactos que llevaron al medio de comunicación a prescindir de sus servicios, dejó entrever que sus reclamos por la constante impuntualidad en los pagos fue un factor determinante para que la administración la despida. Basta decir que no hubo acuerdo en una exigencia laboral, la puntualidad en el pago. La puntualidad empresarial es un valor de ida y vuelta, apuntó. Palacios se despidió de sus oyentes, agradeciendo por el tiempo que estuvieron pendientes de su programa. Lo primero. Gracias. A todos por su cariño, su demanda, su aprecio. Gracias por estar con Exitosa Radio por 18 meses. Logramos ser un éxito, escribió. Hasta el momento, su horario ha sido cubierto por Sigrid Bazán y Juan Carlos Tafur.